Hola Radio de Farco, hoy se realizará la última audiencia de debate del año en la mega causa operativo Independencia, en la cual se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán desde febrero de 1975 hasta el inicio del golpe de Estado. En el mega juicio se debate la responsabilidad de 18 imputados por los crímenes contra 271 víctimas. Mariano García Zavalía, secretario del tribunal, explicó que ya se trataron más de la mitad de los casos incluidos en el proceso. Es un cálculo muy difícil en función de que todo depende de cómo van las citaciones y la posibilidad de comparendo los testigos a la audiencia o de domiciliarias. Pero podemos decir que ya hemos pasado la mitad de los casos, con lo cual a un buen ritmo podríamos en febrero y marzo, ya fines de marzo, principios de abril, terminar con la recepción de la prueba testimonial, iniciar la recepción de la prueba documental y luego ya la discusión final. Está previsto que las audiencias retomen la primera semana de febrero al culminar la feria judicial. En esta nueva etapa, sostuvo la fiscal ad hoc Julia Vitar, están incluidas las inspecciones oculares en lugares estratégicos dentro de la megacausa, entre los que se destacan la escuelita de Famayá, la base de Santa Lucía y el ET Ingenio Fronterita. Se resolvió también que sobre las inspecciones que ya se habían hecho, se iban a tener presentes los videos de las inspecciones anteriores, a menos que las partes soliciten otra cosa, y nosotros estamos evaluando de pedir que se vuelva a hacer la inspección en la escuela de Famayá, porque en realidad es como el epicentro también, ¿no?, de lo que se debate en este juicio, y es importante por eso también poder visitar ese lugar nuevamente, pero ya con la presencia de los testigos que han declarado en este proceso. Las expectativas para el 2017 son de justicia para las víctimas y cárcel para los imputados que se encuentran en libertad. Este juicio, como los otros que se llevaron y llevan a cabo en el país, muestran que los daños del terrorismo de Estado se atravesaron diferentes generaciones y siguen manifestándose hoy. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.